Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos presentando y revisando la historia de la agrupación de Pasacalles de Mujeres. El Pasacalle de Mujeres surge en el verano del año 2018, cuando diversas mujeres, músicas del territorio, decidieron organizarse para crear el primer Pasacalle de Mujeres en Chiloé. Se organizaron a través de ensayos en Castro y algunas de sus integrantes viajaron a diversos territorios para extender la invitación a participar. Algunas de las más destacadas figuras de la música chilota fueron parte de esta iniciativa, que no solo logró montar un pasacalle de más de 60 mujeres ese mismo año, sino que logró instalar desde la música tradicional una crítica y denuncia a la violencia en contra de las mujeres y las discriminaciones que se viven en el territorio y en el ámbito de la música y de la cultura patrimonial. En ese mismo verano, esta agrupación en formación recibe una carta oficial por parte de un representante del municipio de Castro, que expresa su descontento por la iniciativa que fusionaba los pasacalles típicos de Chiloé con letras denunciativas. En esa carta oficial se les pedía a las mujeres participantes de no cantar sus canciones y de respetar las tradiciones. Luego de un intenso debate entre las participantes, se decide a continuar con lo planificado, respondiendo a la carta con una invitación formal a abrir el debate sobre el patrimonio de la cultura de Chiloé a todas las comunidades para visibilizar el rol de la mujer en él. En esa carta, esta agrupación defendió la realidad de discriminación que viven las mujeres, no solo en el trato cotidiano, sino también en la forma de narrar la historia del patrimonio chilote, donde ellas quedan afuera del relato. No olvidemos que la gran mayoría de personas que ha escrito sobre la historia patrimonial de Chiloé son hombres, y que la violencia transgeneracional en contra de las mujeres es parte, habita el patrimonio de Chiloé. Se visibilizó que Rosario Weicha no fue la única mujer música en contribuir a la identidad de la cultura provincial y que el debate sobre el patrimonio, palabra que viene de padre, es decir, la herencia entre padres e hijos hombres, debe darse en todas las comunidades de Chiloé, dando la posibilidad a que otros relatos, como el de las mujeres, salgan a la luz. El Pasacalle de Mujeres se realizó también el año 2019 y es sin lugar a dudas uno de los pasacalles que ha demostrado un antes y un después en la defensa del rol de la mujer en la cultura musical de Chiloé. Les dejamos un extracto. Como fuego en las mañanas se va el mate para empezar. Se hace tarde para el almuerzo y yo como cuchara. Y en la tarde la Juanita me viene a visitar. Me cuenta que las mujeres se organizan para luchar. Hago fuego en la mañana, cebo el mate para empezar. Por la huerta o el hilado no hay tiempo para descansar. Y en la tarde la Juanita me viene a visitar. Me cuenta que las mujeres se organizan para luchar. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.